Estimados alumnos, comenzamos la segunda etapa de la segunda fase. Os presentamos en la misma materiales realmente muy diversos. En primer lugar, un archivo PDF con una explicación sobre los métodos de selección de proyectos. Examinaremos el método de ponderación, el método de recuperación, el de los cash flows actualizados y el método del valor actual neto. A continuación, examinaremos, mediante una ejemplificación, el concepto de camino crítico, que es un concepto o uno de los conceptos fundamentales del área de gestión de los tiempos. Posteriormente, examinaremos la estructura desagregada de trabajos, la EDT, como sabéis, otro de los conceptos fundamentales, no ya solo de la gestión de tiempos, sino de todo el cuerpo de conocimiento de la dirección de proyectos. Posteriormente, un vídeo sobre el mismo concepto de la EDT, un segundo vídeo sobre adelantos y atrasos y un tercero sobre nivelación de recursos. Viene posteriormente una serie de plantillas predeterminadas para la confección del acta de constitución, el análisis del grupo de interesados, plan de gestión del alcance, diagrama de Gantt y diagramas de hitos. Continuamos con tres ejemplos de plantillas ya documentadas. La primera sobre el acta de constitución, la segunda sobre el enunciado del alcance y la tercera sobre el plan de gestión del alcance. Haremos después una referencia al libro PMBOK y al examen PMP, Project Management Professional, y terminaremos con una serie de podcasts que pretenden resumir los contenidos examinados. Y al igual que al finalizar cada fase, tenemos una serie de tests de autoevaluación. Así pues, ánimo y seguimos en contacto.